Yo era un rey llamado Shariar. Era amado por todos los habitantes de mi reino. Un día estaba saliendo de la cacería y de regreso a mi palacio antes de lo previsto y encontré a mi esposa apasionadamente abrazada con uno de mis esclavos. Sentí en mi corazón un fuego intenso que quema e inmediatamente ordené que mi esposa y el esclavo fueran degollados. La muerte de mi esposa infiel no calmó el fuego que inflamaba en mi corazón. Mi rostro iba perdiendo color y apenas me alimentaba. Cuando transcurrieron los años, yo no encontré paz ni reposo. Entonces convoqué a mi visir y le mandé que cada día hiciera venir a mi palacio a una joven doncella del reino. Entonces las desposaba, pero al llegar el amanecer recordaba la infidelidad de mi esposa. Entonces hacía decapitar a las doncellas ardiendo odio hacia todas las mujeres.